choque. No, hacia dónde queda la noche. No pares, no dudes. Casi todos tienen su nube. Tranquilo, que sube. Elegí tu señal de ajuste, pero no pares, no dudes. Aderite este roller boogie, aderite este roller boogie, aderite este roller boogie, aderite este roller boogie. Vamos, vamos a rolear. Bajo en los monitores y afuera, porque no hay bajo.